Radio Juan Gómez Millas presenta Cantores que reflexionan. Una hora de la mejor música latinoamericana. Conduce Ricardo Loyola. Un gran saludo, amigos y amigas de Radio Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile allá en Santiago. Les doy la bienvenida para un nuevo capítulo de Cantores que Reflexionan. En estos programas especiales que estamos haciendo durante el 2016, referidos a lo que es la nueva canción chilena aquí en Chile. Como siempre, detrás de los micrófonos, les saluda Ricardo Loyola. Y en esta ocasión, quiero que me permitan hacer un programa más que especial, un programa especialísimo. No escucharemos tanto lo que es la música, no escucharemos tantos artistas, sino que escucharemos relatos. Y escucharemos un disco completo, sin interrupciones por mi parte, sin locuciones, sino que las dos caras del long play las escucharemos completamente. Hoy quiero traer a colación un disco que viene bien a la fecha que hace poco pasó, recordando a los que cayeron, a los que perdieron su vida luchando un 11 de septiembre de 1973. Hoy los medios de comunicación oficiales, los medios de comunicación como es el caso de la televisión, los periódicos de mayor circulación, los que no son prensa independiente, tratan esta fecha como una fecha que hay que olvidar, que en realidad es vandalismo, etc. Pero no recuerdan cuál fue el sufrimiento de nuestro pueblo, cuál fue el sufrimiento de nuestra cultura. Recordemos que todos estos programas que estamos haciendo de la nueva canción chilena tienen ese quiebre, que es el 11 de septiembre de 1973. Ese quiebre es un quiebre cultural, es un quiebre político y es un quiebre social. Es necesario de recordar. No es bueno cuando las personas empiezan a decir, no, es que hay que olvidar. Un pueblo que olvida repite las mismas tragedias. Es parte de la historia. Y es algo que debemos enseñarle a nuestros hijos, a quienes están todavía inconscientes o no saben de lo que sucedió en aquel tiempo. Es necesario retomar esos relatos. Y por eso he querido hoy traer a colación un disco editado en Nueva York en el año 1977 por el sello Americanto, un sello bastante especial del cual existen pocos discos, pero que tienen que ver más que nada con relatos vividos. Este disco, este long play, se llama Testimonios de la Tortura en Chile. Y señala este disco en su portada que este es producto del trabajo de compañeras y compañeros chilenos, canadienses y norteamericanos, y fue grabado en Chile y otros países. Americanos y refugiados chilenos lo han producido en los Estados Unidos. Cualquier material de este disco puede ser reproducido, indicando su procedencia. Agradecemos a la compañera Florence Siegel por permitirnos usar su trabajo Santiago de Chile como portada de este disco. Dentro del disco viene un folleto con las entrevistas en inglés, francés y español. Es un disco muy interesante, es un disco muy cruel, muy decidor de lo que fue aquel tiempo, y yo quiero tomarme los micrófonos de la emisora y este programa que es de música latinoamericana y que estamos tratando lo que es el quiebre de la nueva canción chilena un 11 de septiembre para que podamos escuchar los testimonios de compañeros y compañeras que vivieron esa época y que sufrieron la tortura, que sufrieron los vejámenes por pensar distinto, por llevar una idea, por querer surgir sin ir a costa de los demás, sino que surgir todos, surgir como una comunidad, como una sociedad. Ese cruel destino de luchar por lo que uno quiere y ser atormentado por quienes desean solamente su ¿cómo se llama? ¿Cómo podríamos decirlo? Su bienestar personal e ir a costa de los otros. Testimonios de la tortura en Chile. Vamos a escuchar la primera cara de este disco hoy en un programa especialísimo de Cantores que Reflexionan. de maricordillera, entre maricordillera del norte llegó la muerte, matando gente indefensa a una orilla del mundo. El tirano es valiente, busca la espalda del peón y del obrero para hundir sus garras. El tirano es valiente, busca la espalda para hundir su garra, y sí, él encarcela al humano que supo romper cadenas. Un gobierno de sangre mancha los Andes. Chile, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas interrumpen el proceso democrático, derribando al gobierno elegido por la voluntad popular e instalando en el poder a una junta militar. El presidente constitucional de Chile, Salvador Allende, enfrenta el golpe de Estado con resolución y heroísmo y cae en su puesto de combate bajo las balas del agresor. Es este el comienzo de un baño de sangre en el que se pretende ahogar las esperanzas de un pueblo que 3 años antes se declarara dueño de su propio destino. Cuando el 4 de noviembre de 1970 ese pueblo entró en La Moneda, se encontró con un país endeudado, entregado al capital extranjero, un país abatido por el hambre, la miseria y la desocupación, donde la clase dominante se aferraba desesperadamente a sus privilegios. Un país de estructuras caducas, sostenidas por algunas familias encaramadas en el Parlamento, en el Poder Judicial, en la burocracia y en las Fuerzas Armadas. La obra del gobierno de la Unidad Popular se inició de manera firme, en el respeto a la Constitución, a las leyes y a los derechos humanos, alentada por ideales de libertad, de justicia social y de soberanía nacional, con la mirada puesta en un futuro de dignidad para el pueblo chileno. Esa gigantesca obra se vio realizada en la reforma agraria, la recuperación de las riquezas naturales de Chile, hasta entonces en manos extranjeras, y la nacionalización de los sectores claves de la producción. Simultáneamente, comenzó la gestión de los trabajadores en las empresas y se posibilitó el acceso de los humildes a los servicios sociales como la salud y la educación. Estas y muchas otras conquistas no pudieron hacerse sino en desmedro de la clase dominante y los intereses extranjeros, quienes siempre sacaron provecho de la miseria de las mayorías. Ambos moverían todos los hilos para obtener el apoyo financiero de corporaciones multinacionales como la ITT y del aparato conspirativo y recursos de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Una vez logrado este respaldo económico y político, todo estaba listo para manipular a los partidos tradicionales, los medios de comunicación masiva, la disposición al terrorismo de bandas sediciosas como Patria y Libertad, y el descontento de ciertos sectores de la clase media, ávidos de dar un salto en la escala social. Desde el primer momento del gobierno del doctor Allende, se sucedieron las provocaciones para boicotear la economía. Hubo paros intermitentes y prolongadas huelgas como las realizadas por los dueños de camiones, los comerciantes y los médicos. También se organizaron el acaparamiento y mercado negro de alimentos y repuestos industriales, demostraciones callejeras de damas portando ollas vacías y de taxistas. Los bancos y las empresas transnacionales cerraron todas sus líneas de crédito al gobierno de Chile. Por añadidura, se perpetraron atentados y crímenes y se urdieron campañas de infundios para sembrar el desconcierto en la población. Pero el gobierno de la Unidad Popular supo seguir adelante con su obra. La clase dominante y los intereses extranjeros, especialmente de los Estados Unidos, recurrieron entonces a los sectores más retrógrados del ejército, encabezados por Augusto Pinochet, un oscuro y ambicioso general que hasta el último momento juró fidelidad al presidente constitucional de Chile. El golpe de Estado desató una ola de terror que aún hoy sacude a la humanidad. Hoy día en Chile no se respetan los derechos humanos. La prensa dejó de ser libre. Los partidos populares y los sindicatos de trabajadores fueron declarados ilegales. Se detiene arbitrariamente y en muchos casos se declara a los presos desaparecidos. Las autoridades en el poder se sirven de delatores y asesinos a sueldo. Conciben y ejecutan a sangre fría atentados y muertes, particularmente contra exfuncionarios del gobierno de la Unidad Popular dentro y fuera de Chile, prisioneros o exiliados. Se declara la cesantía de miles de trabajadores y empleados. Se niega el derecho al estudio a miles de jóvenes. Se instaura la tortura en sus formas más abyectas. La violación de mujeres se hace práctica habitual en cárceles y campos de concentración. Chile, como la mayoría de los países latinoamericanos, ha sido ocupado por sus propias fuerzas armadas mediante una guerra de agresión y exterminio, en nombre de una democracia que todo lo niega y que no es más que la forma encubierta de la entrega del patrimonio nacional a manos extranjeras. Muy pocos han podido escapar a esta pesadilla de terror y muerte gracias a la solidaridad y a las presiones internacionales. Los que se han quedado en el interior, la gran mayoría chilena, organizan heroicamente la resistencia que dará al pueblo la victoria final. He aquí el testimonio de algunos de los miles de chilenos que han sufrido la tortura. Cristina, oficinista, 27 años, sufrió detenciones arbitrarias y la aplicación de torturas físicas y psicológicas institucionalizadas hasta hoy día por la Junta Militar que derrocó al gobierno constitucional de Chile. Fui detenida por los carabineros de la 14 Comisaría de Providencia en mi casa. De ahí me llevaron a la comisaría. En la comisaría estuve toda la tarde, donde no fui interrogada. De ahí me llevaron en una micro hasta el Tacna. Allá se nos metió en unos calabozos donde no cabía una persona parada. Estos calabozos quedaban al fondo del Tacna, al lado de los baños. Ahí estaba yo. Y sentía gritos y supuse que también habían otros calabozos cerca mío. Empecé a reconocer las voces de mis compañeros de oficina. Pasamos toda esa noche sin interrogación. Nosotros, como no teníamos idea de qué se trataba, pedíamos que por favor se nos interrogara luego para poder salir absolutamente consciente que no habíamos hecho nada. Bueno, el otro día en la mañana, a las 7 de la mañana, fuimos sacados de a uno. Salí, yo supongo que había sido muy temprano. Nos metieron, tuvimos que pasar agachados al segundo piso del Tacna. El Tacna tiene dos escaleras, por una de esas escaleras nos subieron y llegamos a una sala que está absolutamente preparada para la tortura. Ahí fui sentada en un piso, vendada y amarrada. Se me empezó a decir inmediatamente que si yo era marxista. Yo dije que sí, que era. Empecé a sentir ruido de cadena. A continuación me desataron las manos y me dijeron desvístete. Yo empecé a decir que no, que por qué, que no quería que me pegaran, que yo no había hecho nada. La respuesta fueron golpes, golpes que quedé amoratada entera porque nunca había recibido golpes tan rápido y tan fuerte, con varillas y golpes de karate y de puño, adolorida entera. Después se me acostó en una camilla con las piernas y las manos abiertas, se me puso corriente en los ovarios, primeramente, y en las piernas. Estos golpes de corriente iban aumentando en la medida que tú no te acordabas, que no sabías. Yo sentía gritos y voces y preguntas de todos lados. O sea, no era una sola persona, por lo menos yo pienso que no era yo 10. Esto, el primer día, duró los golpes de corriente. Después se me colgó, se me tiraba agua, me colgaron la muralla de las dos muñecas y un pie. El otro pie quedaba suelto. Ahí estuve, no sé, horas. Después se me sacó de ahí y se me puso en una camilla forrada en una frazada. Llamaron a un compañero que trabajaba también ahí, en mi oficina. Lo hicieron tocarme y le dijeron, mira cómo está ella. Y si no quieres que la matemos y que la violemos en este mismo momento, vas a tener que hablar tú. Él empezó a gritar que no sabía nada y que no hicieran nada. Y así fueron trayendo a toda la gente, éramos 5 personas, se nos metió a todos desnudos en una pieza y nos tiraban unos con otros desnudos en la pieza. Después, cuando caíamos todos al suelo, nos aplicaban corriente y nos traspasábamos la corriente unos con otros saltando en el suelo. Estábamos ya mojados porque todos separadamente habíamos sido colgados, entonces estábamos todos mojados, así que esa corriente era bastante fuerte. Después se nos puso de a dos. Yo le tenía que traspasar la corriente a la otra persona y la otra persona me la tenía que pasar a mí cuando ya no aguantara más. Bueno, llega un momento en que tú no aguantas más y la traspasas. Y así estuvimos largo rato prácticamente torturándonos mutuamente. Esto fue el primer día. Salimos en la noche. Ese día estuvimos todo el día en interrogatorio. Salimos cuando ya estaba oscuro. Nos llevaron de las manos, o sea, entre dos militares, dos milicos. Nos llevaron colgando porque ninguno podíamos caminar y nos tiraron como bolsa adentro de estos calabozos. Toda la noche continuaron tirándonos agua y entraban los pelados que ellos mismos mandaban, supongo yo. Y entraban adentro y se aprovechaban de manosearnos, de gritarnos cosas, cosas que no tuviéramos ningún minuto tranquilo ni para pensar ni para nada. Así pasó esa primera noche. Al otro día nos llevaron ya en anda, pues no podíamos caminar. Nuevamente al segundo piso, que es donde estaba la sala de tortura. Así subimos nuevamente al segundo piso, donde ya no tuve fuerza para desvestirme, así que me desvestieron ellos. Caí, ya estaba tirada en el suelo, pero no me podía mantener en pie. Y ahí se me puso en una camilla, con las piernas abiertas, y empezó una cadena a golpearme aquí en la cabeza y en el pubis. No fuerte, te digo, despacio así, ¡tam! Iba pegando en una parte, después en la otra. Pero cuando tú llevas 80 golpes de esos, ya son unos dolores increíbles. Y en la medida que te van pegando, te van preguntando, y el dolor va aumentando. O sea, realmente es una cosa que llega un momento en que uno ya quiere que por último la maten. Y decía, si no sé, por favor, dispárenme. En uno de mis gritos que yo grité esto, que me dispararan, que yo ya no sabía nada, que no tenía idea de qué me estaban hablando, que por favor me mataran, que yo no iba a poder seguir viviendo en esas condiciones. Me dijeron, bueno, te vamos a dar el gusto. Me pararon, me pusieron contra una muralla en cada, siempre vendada, y empezaron a contar. Entonces, cuando estaban contando, dijeron, pero no vamos a contar nosotros, vamos a llamar a uno de ellos mismos que le cuenten. Entonces, llamaron a uno de los compañeros que estaba en una sala al lado, porque yo sentía gritos de animales al lado, unos gritos terribles. Y llamaron y dijeron, cuenta porque la vamos a fusilar, cuando conté 10 vamos a disparar. Pues yo sentía que alguien contaba, empezó a contar, contó hasta 10 y dispararon. Pues en ese momento pensé que estaba muerta, no sé, vi luces así chiquititas, yo dije, aquí ya me morí, en un segundo pasó toda mi vida. Y la tortura siguió durante 4 días, seguido, con esa misma intensidad. O sea, nos llegaban en la mañana, llegábamos en la tarde, nos colgaban, nos pegaban latigazos. Después, al cuarto día, introdujeron una nueva tortura, que no la habían aplicado los días anteriores, y que era ya el hecho de que nos iban a violar, cosa que realmente no importaba mucho, te digo, después de que nos habían metido palos, de que nos habían puesto corriente adentro, de que nos habían manoseado como querían. Que violaran a uno ya estaba prácticamente, te digo, muerta, porque no podía hacer ninguna defensa. Y nos empezaron a pasar por todo el cuerpo unos artefactos que parecían penes. Pero que yo en ese momento creí que eran. Yo decía, son, y gritaba, y un asco terrible, te lo metían en la boca, en todas partes. Y esto duró hasta el cuarto día. Pero antes de soltarnos, nos mostraban todos los aparatos de con qué nos habían torturado y que no eran penes, que eran unas cosas de goma, hechas especialmente, iguales, especialmente para torturar. Y nos dijeron que ellos eran muy buenos, que tenían que hacer el papel de malo. De ahí, nosotros empezamos a preguntar, yo empecé a preguntar que por qué eran así, por qué pensaban que nosotros lo odiábamos. Entonces dijo que ellos pensaban que no lo odiábamos, pero que ellos desde los 14 años que los venían preparando para esto, y esto para ellos era una guerra. Y la guerra había que ganarla. Y nosotros preguntábamos, yo preguntaba por qué, guerra con quién, etcétera. Todas esas preguntas que uno se hace y no entiende. Bueno, de ahí también empezó a hablar de que cómo los habían preparado, cómo él para entrar había tenido que matar a un perro, rajarle la guata a los 14 años para ver que tenía sangre fría para después torturar su hongo. Había estado en clase en Panamá. Contaba abiertamente por él. Después fuimos dejados en libertad, todos. De ahí, este tipo me fue a dejar a mí, porque era después del toque de queda. Me fue a dejar a la casa. En la casa, cuando llegamos, él siguió interrogando a mi madre. en forma muy sutil. Y después se fue, como que no hubiera hecho absolutamente nada, sin ningún cargo de conciencia y muy sonriente. La segunda detención fue cuando, en el 4 de febrero del 74. Y realmente quien ha estado detenido conoce cómo Santiago está en un mundo de espuma, o sea, que aparentemente no pasa nada, pero que si tú miras un poco ves cómo pasan las camionetas con los detenidos y cómo van en las micros acostados, etc. O sea, tú ves y sabes que eso es minuto a minuto. El 4 de febrero estaba en mi casa, a las 7 de la tarde, llegaron 8 civiles sin identificarse. Me dijeron que necesitaba ir a hacer una aclaración a la comisaría, que los acompañara. Me mostraron una tarjeta, yo no leí. Vi la foto del tipo, estaban los dos niños ahí, me mostraron las pistolas. Y me fui, una camioneta amarilla sin patente, a las 4 cuadras más o menos de haber andado en la camioneta, los tipos pasados a trago. Me pusieron una venda, una tela en plástica aquí en los ojos y encima unos lentes ahumados. Y ahí inmediatamente empezaron a preguntarme de que si conocía a un compañero, que lo que era de él, que dónde estaba, que por qué había ido a un determinado refugio, que cuáles eran mis conexiones, que por qué negaba que yo era marxista. Ahí fui llevada a Londres, 38, cosa que yo no sabía, sino que vine a saber después por unos letreros que quedan al frente, que yo alcancé a ver, y después los reconocí, digamos, y por las campanadas de la iglesia sabíamos que estábamos ahí. Estaba lleno, lleno. Lleno de compañeros obreros. Había una niñita de unos 15 años. Éramos las dos mujeres, nos estuvieron sentadas toda esa noche en la silla. No se me preguntó nada en Londres, pero yo sentía los gritos, sentía cómo sacaban y cómo llegaban los compañeros. Y había un tipo absolutamente loco, loco a cargo de eso, que era le decían el Che, y hablaba como argentino o como uruguayo. Con unas manos inmensas y grandes, golpeaba a un compañero que estaba al lado mío. Yo sentía las patadas y los alaridos, porque quería, o sea, por gusto. Y sin embargo, a otra persona le ofrecía cigarro. O a otro le decía, ¿quieres uva? Te voy a buscar uva. Y al otro, mientras uno decía, sí, quiero uva, al otro le pegaba al instante. O sea, un tipo absolutamente demente o psicópata. Y incluso los mismos guardias de ahí le tenían terror. Tú notabas en el ambiente cuando este tipo llegaba, como todos corrían y como todos trataban de ser mucho más duros, porque realmente le tenían pánico. Bueno, de ahí se me dijo que iba a quedar en libertad, que había sido un error, pero que antes iba a ir a dar un viaje, iba a dar una vuelta. Ahí nos subieron a como a 20 personas a un camión frigorífico, de esos metálicos cerrados, y nos llevaron a Texas Verde. Ahí llegamos esa primera noche, ese primer día, en la tarde, apenas llegamos. Justo cuando uno llega, empiezan a disparar y te ponen contra unas tablas vendadas, te hacen abrir las piernas y las manos arriba. Bueno, tú lo primero que piensas es que te van a fusilar. De ahí en la tarde nos sacaron vendadas nuevamente ya en la noche y nos llevaron de ahí 5 minutos en camión. Nos hicieron entrar unas bóvedas para abajo, heladas, como mojadas, donde te metían en diferentes calabozos. Habían diferentes calabozos de concreto macizo. De ahí te iban sacando para, y tú sentías a todo esto, todos los gritos de los otros interrogados. Ahí inmediatamente me dijeron, bueno, como es segunda vez, tú ya tenías experiencia, así que desvístete. Sin preguntarme ni siquiera el nombre, nada. Bueno, me desvestí, me tomaron en brazos, como quien toma un gato, y una fuerza increíble, me pusieron arriba de la camilla. Y ahí empezó, te digo, la tortura mucho más refinada, o sea, realmente en Texas Verde es terrible. Yo no te voy a describir todos los días, pero te voy a describir las torturas que hacían, porque eso era todos los días lo mismo. Te ponían en pozos donde te quedaba absolutamente, o sea, pura cabeza afuera y la cabeza así, en pozos con agua. Y donde arriba tú veías pasar a los pericotes, a las lauchas, por aquí, por arriba. Y hambrientos, ¿no? Después te ponían en esa cama que te digo yo, te metían la electricidad adentro del útero, no sé, con aplicaciones mucho más fuertes de corriente y con médicos que te iban controlando. Yo no te podría decir que ahí vi ninguna cara porque te ponen la venda y una capucha. Pero alcanzaba a ver los que estaban de aquí para abajo, vestidos con delantal blanco y como médico. Y además había un médico porque en una de esas a mí me dio un ahogo y vino un tipo a tomarme las palpitaciones del corazón. Y dijo que no, estaba bien, que siguiera. Entonces, bueno, estaba esa que te digo yo, el pozo. Estaba la de los ratones. Yo no sé, no te podría decir si eran ratones de verdad, pero ellos decían, te vamos a poner un ratón y te ponían algo que te rasguñaba en la vagina. Bueno, golpe de todo tipo, corriente, me pusieron araña, según ellos, era araña, no sé. Sentí la araña, claro, y en una de esas me dijeron, te picó la araña. ¿Ya? Pasaron alcohol, qué sé yo. Bueno, todo esto revestido, te fijas, de una cosa terrorífica increíble. Donde hay un tipo de atrás que te gritaba, ya, matemos a esta concha su madre, ¿hasta cuándo? Y había otro que decía, no, esperemos, esta puede hablar. Y era todo un juego, ¿te fijas? O venía el otro y te decía, no, si esta huevona no tiene nada aquí, ya, en un lenguaje, pero ya. O venía otro y decía, puta, esta buena está flaca, mírenla, y empezaba a manosearte y decía, déjenmela que la viola antes la matemos. Entre las otras cosas llamaron a un compañero, no sé quién era, de una edad más o menos avanzada, creo yo. Y al compañero le decía, bueno, si no violáis esta concha de su madre, nosotros te vamos a matar. Y lo tiraban desnudo en contra mí, ¿no? Y el compañero decía, no puedo, no puedo, es una niña, porque no me veía, pero sentía que yo era muy joven. Y bueno, le pegaron, yo no sé hasta cuándo, pero no hizo nada, él no hizo nada por hacer nada. Y después de eso decían, mira, a veces estas marxistas ni siquiera este viejo guan las quiere violar. Y el personal que tienen, por ejemplo, cuando tú llegas de la tortura, tú llegas muy mal, y va una enfermera y te dice que qué te pasa, que por qué estás tan nerviosa. Entonces tú le dices que por favor te dé algo para los nervios, qué sé yo, y te da una pastilla que dan a todo el mundo, me proba mate. Pero lo más increíble de todo es que ellos consideran esto un trabajo, porque por ejemplo los viernes nosotros le decíamos a esta enfermera, bueno, ¿usted cree que nos van a llevar hoy día al Cantagallo? No se preocupen, si hoy día, los sábados y domingos no trabajan. También ahí habían compañeras que, por ejemplo, que a mí no me hicieron, te digo, pero que las vi con las llagas en el estómago. Una compañera que tenía 4 meses de embarazo, le dejaron caer cera caliente. Cera es hirviendo, caliente en el estómago. Y eran así las llagas, o sea, inmensas las llagas, que se le veía la carne y se le estaba infectando. Y bueno, después de que las torturaban, le hacían las curaciones para poderlas seguir torturando. Vi también a una compañera que estaba trastornada, absolutamente loca. Estaba sola ella y cantaba, bailaba y gritaba todo el día. Y ellos la sacaban y le decían, camina como perro, caminaba como perro. Salta como conejo, salta como... O sea, absolutamente loca. Yo no sé qué habrá sido de ella. Después supe por carta que parece que la fusilaron. De un día para otro no me llamaron más, nunca más. Después se me dijo que iba a trasladar a la correccional, que hasta el momento no tenía cargo, pero que iba a trasladar a la correccional, que ahí ellos iban a hablar conmigo. Me hicieron firmar un papel donde decía que durante mi estadía en ese recinto no había recibido maltrato, ni físico ni moral. Y mis 2 testigos y yo también nos tuvieron que ayudar con el brazo a poder firmar. Cuando yo estuve en Tejas Verde, mi mamá iba al Ministerio de Defensa a preguntar y le decían, señora, voy a buscarla a la morgue porque tiene que estar muerta. Estamos en Cantores que Reflexionan, haciendo un programa especialísimo con un disco de testimonios de la tortura en Chile, grabado en Nueva York en el año 1977, en realidad producido. Las grabaciones se hicieron en Chile y en el extranjero. Y recopila una serie de testimonios de personas que sufrieron la tortura en la dictadura militar que se instaura después del 11 de septiembre de 1973. Y que, como decíamos, marca un antes y un después, no solamente en la sociedad, no solamente en la política, sino que también en la cultura, como lo veníamos ya señalando en programas anteriores cuando estábamos viendo solamente lo que era la música, la nueva canción chilena. Dice por ahí en una parte del texto: Chile, como la mayoría de los países latinoamericanos, ha sido ocupado por sus propias fuerzas armadas mediante una guerra de agresión y exterminio, en nombre de una democracia que todo lo niega y que no es más que la forma encubierta de la entrega del patrimonio nacional a manos extranjeras. Muy pocos han podido escapar de esta pesadilla de terror y muerte gracias a la solidaridad y las presiones internacionales. Los que se han quedado en el interior, la mayoría chilena, organizan heroicamente la resistencia que dará al pueblo la victoria final. He aquí el testimonio de algunos de los miles de chilenos que han sufrido estas torturas. Seguimos escuchando la cara B de este disco producido en 1977 en Estados Unidos y que tiene los relatos de aquellos que fueron torturados por la dictadura militar. General Augusto Pinochet, jefe de la Junta Militar Chilena. Así que yo no creo esa tortura que usted me dice, porque hay otro sistema, señor, que no requieren tortura para que la gente hable. Tortura tipo físico, romperle las manos, ¿no? Que yo sé, no. Es posible que alguno se haya excedido. Tampoco puedo ser ciego, pero son casos esporádicos. Lo normal es que no suceda. Por lo demás, yo mismo ordené hace tiempo atrás que por ningún motivo se fuera a torturar a un detenido. Por eso te digo, es posible que alguno se haya excedido, porque somos humanos. Pablo, estudiante universitario, 21 años, detenido en clases, pasa el primer interrogatorio en una de las oficinas de la universidad. Una vez que la conversación cordial con los militares no daba los frutos que ellos esperaban, pasó a otro terreno. Y concretamente, el coronel o teniente coronel que andaba a cargo del grupo ese, me dijo: mira, cabrito, o habráis ahora o te llamo allá para el cuartel y allá vais a hablar de todas maneras. Yo le dije: yo no tengo nada que hablar. Entonces me dijo: ok, 100 patadas en la raja este huevón y con la cabeza puesta para la muralla. Yo me puse en una posición tal que doblado sobre mi cintura, mi cabeza quedaba frente a la muralla. Y comenzaron a darme golpes de pie en el traste. De cada golpe de pie iba a seguir un golpe contra la muralla en la cabeza. A las 50 pararon. Me preguntaron: ¿quería hablar ahora? Yo les di mi misma respuesta. Entonces el teniente coronel este dijo: ok, 50 más. Una vez que se completaron las 100, yo estaba en mi misma disposición de ánimo, el teniente un poco exasperado, y dijo: ahora a este huevón hay que darle 100 combo en la guata. Un militar de grado menor me apuntaló, digamos, con el fusil por atrás, poniéndome en la columna vertebral, y otro me daba golpes de puño en la boca del estómago con una secuencia pareja, digamos. Acompañaba estos golpes de amenazas tales como: no endurezcáis la guata, conche tu madre, que te va a doler más. No pongáis dura la guata, te estoy diciendo. No te vayas a caer. Como en el 60º golpe, yo tuve una suerte de pequeño desmayo. Y me caí al suelo y en mi caída, caí sobre la puerta de la oficina. Esta puerta se abrió y yo salí como expulsado para afuera y caí de espalda. Por supuesto, alguna gente que andaba en el pasillo del departamento me vio. Estos militares me agarraron de las patas, me tiraron para adentro. Cerraron la puerta y me dijeron: así que te quería arrancar, conche tu madre, y me pegaron un feroz culatazo en la cabeza, que hasta el día de hoy no se me olvida por lo demás. Después de eso, varios golpes sueltos más, algunas amenazas, y me dijeron: muy bien, cabrito, en el cuartel vaya a hablar. Juana, dactilógrafa. Antes de que yo ingresara a la casa, a toda la gente que estaba en la casa la golpearon para que dijera mi paradero. Cuando salimos de mi departamento, bajamos el ascensor, estaban 8 tipos. todos con vestidos de civil, llevaban una tira de bala en la espalda y acá al frente, y en unas maletas de estilo James Bond llevaban unas metralletas portátiles. Me amenazaban que si yo me movía, tenía asegurado unas cuantas balas. Pero también me dijeron que yo tenía que irme riendo por la calle junto al oficial como que era un amigo mío, o un pretendiente mío, un pololo mío, si una cosa. Llegué a la casa de tortura, una casa siniestra. Casi la mayoría de la tortura siempre la hacen con música de fondo. La época en que yo estaba poniendo el concierto era alguna música popular de moda que estaba. Tenía una cinta grabada, me acuerdo que empezaba con Arroz con Palito también, una serie con cumbia. Pero alguna gente de... casi la mayoría le ponían el concierto, eran cuatro. O las cuatro estaciones, iba algo. Yo soy Sheila Cassidy, ciudadano británica y médico cirujano de edad 38 años. Yo fui presa y torturada en Chile en el año 75. Me llevaron por Santiago y era de noche, más o menos de las 10 y tanto de la noche. Me sacaron del auto y me llevaron al tiro una pieza chiquitita. Y yo vi debajo de la venda, que no era muy apretado en este momento, una pieza chica con un camarote metal y un grupo de unas 6 hombres y una mujer. Y la única otra cosa en la pieza era una mapa de Santiago y una mesa chica y una máquina de escribir. Me ordenaron a tiro de sacar la ropa. Yo fui muy sorprendida y les dije que era ciudadana británica. Y más encima que mi papá era mariscal y que yo iba a ser monja. Pero me dijeron que su cara en el exterior no tuvo importancia. Entonces empezaron a sacar mi ropa y para no ser más molestada yo lo saqué por mi cuenta. Y me ordenaron de desnudar totalmente y acostar en el camarote. Cuando estuve acostada, me amarraron por las manos, los pies y también por el abdomen. Y me pusieron una venda mucho más apretada y más, también me pusieron una cuestión en la boca. Y me empezaron de pasar choque eléctrico. Y me pasaron más corriente y más durante una hora más. Trataron de hipnotizarme para que olvidara lo que me ha pasado. No es posible hipnotizar a una persona que no quiere. Pero yo simulé que estuve hipnotizada, por lo cual me dejaron. A todo esto, la boca me quedó hecha pedazo, la lengua. Totalmente destrozada porque los golpes de corriente producen contracciones musculares incontrolables y entre esas a uno lo pillan con la lengua afuera y se muerde la lengua. Con la lengua bastante destrozada, a las 7 de la mañana me llevan de nuevo a otro interrogatorio. Ahí, entrando, ya en pelota de al tiro me dijeron, si ya sabéis cómo es la huella. Lo acompañaban con chistes muy buenos, como decirme, por ejemplo, que te parecía la Billy Bardot, pues conche tu madre, te empelotáis a cada rato. Después de desvestirme de esa ocasión, me dijeron, ahora no te vamos a sentarte nada en la silla, porque no te hizo nada la silla. Hoy día te vamos a colgar. Dicho esto, procedieron a amarrarme las dos canillas y a levantarme por un sistema de una roldana de las patas, de modo que yo quedaba colgado de los pies. Y ahí me pusieron un electrodo en el ano, hundido en el ano, un electrodo en el pene, electrodos en las orejas, en los ojos y adentro de la boca. Y ahí colgado. Esto lo acompañaban de pequeños golpes, pero intermitentes. Y preguntaban acerca de mis compañeros de curso, de cuáles eran sus militancias políticas, de cuáles eran sus ideas, etcétera, etcétera, etcétera. Ese interrogatorio duró también unas 4 o 5 horas. Yo no recuerdo exactamente cuántos interrogatorios me hicieron. Lo que sí me acuerdo es que durante 4 días estuve de pie, vuelto para la muralla, sin comer, sin poder defecar y sin poder orinar, orinándome los pantalones, sin comer absolutamente nada, con un gusto en la boca amarguísimo, producto de la secreción excesiva de saliva que se produce por la corriente o de otras cosas como esa, adolorido por todo el cuerpo, sin poder caminar. A los últimos interrogatorios, los torturadores me llevaban ellos, porque yo ya no podía caminar, me llevaban entre dos. En este periodo, cabe señalar, por ejemplo, que cuando me iban a buscar los torturadores para interrogatorio, cuando yo aún podía caminar, me llevaban caminando y me hacían caminar derecho contra un árbol, por ejemplo, sabiendo que yo no podía ver, y me hacían chocar con el árbol, darme tremendo choque, digamos, y después me decían, puta que eres pajarón, weón, todavía no aprendí a caminar. En fin, hay varias cosas más que podría resaltar. Como por ejemplo, en una ocasión me dicen, ya, nos aburriste con Chetumadre, a vos te vamos a despachar. ¿Cómo matamos a este huevón? Conversaban entre ellos. Y a uno se le ocurrió la brillante idea de ahorcarme. A este huevón hay que ahorcar. Ya, lo ahorcamos, listo, lo ahorcamos. Me subieron arriba en la silla, a todo esto yo desnudo con las manos amarradas. Me amarraron un cable al cuello. Y me dijeron, ¿quieres mandarle un recado a tu madre antes de morirme? Y yo les dije, cumpla luego con su deber nomás. El capitán este, yo creo que era capitán, que estaba a cargo de la tortura, me dice, no te vengáis a ser el héroe, pues conche tu madre. Y me da un golpe en la cara y me dice, mándale un recado a tu mamá por lo menos, pues, hijo de mierda, etc. Yo le digo, ahora, no con esta tranquilidad, ¿no? Yo le digo, bueno, dígale que me morí queriéndola y queriendo a todos los seres humanos. Ahora, te las venía a dar de Cristo, ahora, conche tu madre, me dice, y me da con un palo, yo creo que era una pata de una silla, me da un golpe en los pies que estaban sobre la silla. Y seguidamente le da un golpe a la silla, de modo que yo me quedo colgado del cuello por aproximadamente 2 o 3 segundos, una cosa así, y me bajan inmediatamente. Te asustaste, cabrito, ¿eh? Te asustaste, cabrito, ¿eh? Me decían después. Eduardo, periodista. Ya como a las 5 de la tarde, comenzó el interrogatorio de ese mismo día 11. Me interrogó el teniente Luis Medina. El teniente Luis Medina había sido compañero de liceo en la época en que yo había sido presidente del gobierno estudiantil. Él me dijo textualmente, las condiciones actuales han cambiado, mis oídos sangraban y tenía el rostro muy hinchado. Mario, obrero. Recuerdo que para todo esto yo no sabía nada de mi familia, mi familia no sabía nada. Me comunicaron el cabo de guardia que tenía visita. Salí naturalmente con la mejor imagen, digamos, demostrando no sentir las huellas de la tortura y simulando ante mi familia de que estaba bien. Recuerdo muy bien que apareció mi padre, mi madre y mi esposa, los cuales a la distancia le corrían las lágrimas, de verme por lo menos vivo. Fue una de las cosas que dijéramos más emotivas. Es difícil relatar en estos momentos ver un padre llorando en los hombros de uno y uno tratando de no caer, de no llorar, de darle a entender de que si habíamos pasado por todo esto era por algo que consideramos justo, por el hecho de estar incorporado a un partido político de izquierda, por el hecho de luchar contra una dictadura asesina, por el hecho de luchar en favor del pueblo de Chile, por su liberación. Podría también, me acuerdo en este momento, de algunos rasgos bastante importantes de solidaridad de otros compañeros que allí estaban. Por ejemplo, mientras yo estaba parado contra la muralla, de repente ya no daba, o sea, no estaba parado, sino que estaba apoyado en la muralla. Y de repente el cuerpo no me resistía, ya 4 días sin dormir, ¿no? Y me caía al suelo. En esas ocasiones, un compañero que estaba como 10 metros más allá que yo, y por detrás de donde estaba un escritorio de uno de los guardianes, me tiraba rodando una naranja. Además había otro compañero que se rompió el bolsillo del pantalón. Se llevaba un pedazo de pan en el bolsillo y cuando pasaba frente a mí lo dejaba caer por dentro del pantalón y después me lo chuteaba. El piso era negro. Era de cemento pintado de negro. Bastante sucio, lleno de pequeños insectos. Y una de las características no higiénicas más grandes era que el lugar para defecar y orinar no era una taza de water como las habituales, sino una en las que hay que hacer estas necesidades de pie. Y para colmo estaba tapada. Entonces había un montón allí de excremento que no se podían sacar más que a determinadas horas del día, a las 9 de la mañana, por ejemplo. Y durante todo el día nosotros teníamos que estar conviviendo con ese montón de excremento ahí revuelto con papeles, con orines, etcétera, etcétera. Estábamos tan apretados que en realidad era imposible impedirnos hablar. Yo personalmente me encontré con mi antiguo profesor de historia del colegio. Grandes abrazos, grandes lágrimas también y grandes conversaciones. Ahí podíamos jugar, pasábamos largas horas del día jugando a la historia, vale decir, a adivinar personajes históricos de la historia de nuestra Latinoamérica, o de historia más antigua, en fin, de historia universal. Nos estaban prohibidos los lápices, los cigarrillos, cualquier papel. Lo único que teníamos era nuestra ropa y nuestro cuerpo. Elena, psicóloga. El interrogatorio, es decir, toda la actividad de 20 o 30 años de vida de un establecimiento, de una persona. No importaba lo último, es decir, no se trataba de qué había pasado del 11 de septiembre del 73 para adelante, sino que había pasado del 11 de septiembre del 73 hacia atrás, en tu vida. El lugar en que estábamos era Cuatro Álamos, el pabellón de incomunicados que el DINA mantenía. Llegó un grupo de compañeras muy jóvenes, entre 18 y 22 años. Y una de ellas, una niñita, llegó a nuestra pieza. Muy extraña encontrábamos al comienzo su actitud, muy rara. En general en las noches no dormía, tenía pesadillas. Al poco tiempo de estar en nuestra pieza, ella empezó a convivir un poco más con nosotros y a conversar. Y nos contó que su interrogatorio había sido no con electricidad ni con golpes como en la mayoría de los casos nuestros, sino que había sido violada por un perro, por un boxer. El perro estaba entrenado para hacer una violación vía anal. Obviamente tenía marcas en el cuerpo de rasguños producidos por el perro. Había sido puesta en cuatro patas. Aparte de la violación del perro, ¿no es cierto? Había sido sometida a agarrones y cosas por el estilo mientras el perro la estaba violando para que dijera qué sé yo qué. Y nos llevaron a lo que nosotros los prisioneros denominábamos la discoteca, que era otra casa de tortura, lugar, en el cual estuve con dos compañeros que posteriormente fueron asesinados y que figuran en la lista de los 119 desaparecidos y dados por muertos en combate por la Junta Gorila. Esa misma mañana se me acercó una persona de la DIN y me preguntó, toca aquí, ¿sabéis lo que es esto? Sí, le dije yo, una parrilla. ¿Qué eran parrilladas? Sí, ya me parrillaron una vez. ¿Dónde? Ayer en Villa Guimaldi. A ver, me dijo, sujeta este electrodo, me voy a decir cuál es más fuerte. Me pasó dos electrodos, yo los sujeté con las manos, me dio un golpe de corriente y me dijo, ¿cuál es más fuerte? Esta es la Villa Grimaldi. Esta, le dije yo. Ah, me dijo, quiere decir que aquí hay que hablar, weón. Después me llevó donde un... ahí había un cadáver. Me llevó, ven para acá, weón, me dijo, pon la pata ahí. Pisa, ¿qué es lo que es? Un cadáver, le dije. Bueno, si no queréis terminar como este culiao, más bien anda hablando ligerito. Ese era un día viernes, parece, no me acuerdo bien el asunto, que me dijo, el próximo lunes nos vamos a ver, cabrito. Mientras tanto, estate tranquilito, ¿no? José, profesor. No sé a cuántos metros de profundidad del barco estábamos. Un lugar realmente tétrico. Muy frío, muy desolado. Ahí más o menos íbamos unos 250 compañeros. Fuimos distribuidos en dos bodegas. Una de proa y otra de popa del barco. A mí me correspondió en la bodega de popa. Fueron días realmente muy negros, pienso que los más negros. Sobre todo, pienso, desde el punto de vista psicológico, de lo que significaba ir prisionero en esa bodega de barco, con un destino realmente incierto. La llegada a Puchuncaví, decía, fue bastante sórdida por el paisaje, ya que Puchuncaví es el típico campo de concentración nazi. Antes, eso fue en el gobierno de nuestro compañero Salvador Allende, un balneario popular, un lugar para que fueran los hijos del pueblo a recrearse en las vacaciones. La represión militar la había convertido en un campo de concentración. ¿Quién puede decir distancia? Susurraban los patriotas, iluminando la celda en el filo de la sombra. Si la mañana es un ave, forjando vuelos eternos, templemos los infinitos, velay, sobrevolando los tiempos. Si la mañana es un ave, con alas madrugadoras, hay que salirle al encuentro, velay, para anidar en aurora. ¿Quién puede decir distancia al alero de prisiones que el cielo de las cadenas? Y hemos llegado al final de este disco, de este... ¿Cómo podríamos decirlo? Es un conmovedor relato. Es algo muy cruel lo que hemos escuchado, pero es parte de nuestra historia. Es algo que los medios quieren silenciar en estas épocas y nos muestran solamente destrucción. Es lo mismo si ustedes se fijan y tienen la curiosidad de revisar en YouTube, por ejemplo, los videos que se hicieron después del bombardeo a La Moneda, cómo se mostraba por los medios oficiales lo que era la agresión, la muerte, los atentados que hacía la Unidad Popular. Es lo mismo que hacen los medios hoy. Es lo mismo que nos quieren señalar para que nos olvidemos, para que el pueblo se olvide y vuelva a caer de nuevo en algo que quizás sea lo mismo. Dios no quiere eso. Pero la idea es no olvidarnos. Y estos textos, estos relatos, estos discos nos mantienen la memoria fresca. Y es lo que hemos querido hacer aquí en Cantores que Reflexionan, en un especialísimo, dado la fecha que pasó hace muy poquito, 11 de septiembre. Que grite la historia herida, un solo canto en las manos, libertad, muerte al verdugo, la vida vuelva a la vida. Un gran saludo, amigos, será hasta la próxima semana en que nos reencontremos con otro capítulo de Cantores que Reflexionan. En los micrófonos, como siempre, los acompañó Ricardo Loyola. Que tengan una excelente semana. Radio Juan Gómez Millas presentó Cantores que Reflexionan.